Los días avanzan. La conspiración de la muerte sobre la vida está presente en los alrededores esperando la siguiente ejecución. Un macabro designio para el escogido. Dentro del mundo musical, ahora el Duque Blanco, el camaleón como se conoce a David Bowie. Luego el actor de actores como villano de los mejores, Alan Rickman. En su momento comenté que todos los adelantos en medicina, el cáncer aún es un peligro para la humanidad que puede acceder a servicios básicos de calidad. Entre difuntos célebres, elecciones temerosas de un cambio, la estupidez humana logra límites insuperables. Demandas por tributos y letra pequeña que no entendió en su momento. Circula una frase del gran Quino en su creación Mafalda. El cáncer en algunas situaciones se puede curar, pero la imbecilidad, por desgracia, no. El dinero no compra sensatez. En los tiempos que pasan, las capturas de video no dejan títere con cabeza, ahogados en su propia verborrea. Y la velocidad de vértigo con que se propaga la mala prensa, en las redes sociales que se han convertido en un arma de múltiples filos, capaces de cercenar todo a su paso. Las aves de rapiña esperando carne de reality y políticos infames dejando frases para burla del pueblo. El tema de los avatarium, la melena rubia y el registro vocal llevó mi mente a recordar a Esther James Dawson de la banda Coven, considerada pionera en introducir el satanismo en el rock. Enseguida escucharemos un corte de los Deep Haven desde su trabajo de 2013, Zumba Tour, en el que les diera notoriedad. Post y black metal de alta calidad les coloca como una de las mejores bandas en vivo por su carácter oscuro y experimental. El corte Vértigo. Thank you. Thank you. La humanidad, en su afán de vender algo de esperanza, nos vende una frase para insertar en el chip de nuestra memoria. La muerte nos une. Al final, todo nos dirige hacia ella. Enfermedades, ciclos de vida, accidentes o demás situaciones incontrolables. Esto desencadena dolor entre las personas capaces de sentir empatía, lazos familiares o de amistad, sin que el dolor se pueda cuantificar con lágrimas o con algún que otro episodio de teatro. Aquí es cuando quiero agradecer a toda la gente que me envió su condolencia por la muerte de mi tío Fabián Alfarracín. Yo la quiero transmitir a uno de nuestros escuchas, mi primo Jonathan, y de paso a Felipe, sus hijos. Cuando empiezas a asumir los acontecimientos, Carlos Rodríguez, alias El Carnal, también nos deja notar su ausencia. A su familia y amigos, mi más sentido pésame. Solo recordar que el sacrificio de una muerte no sirve para redimir y terminar con esta purga infinita. Es tan solo una fantasía débil, utópica. Escucharemos los cortes en plan metal sinfónico en las voces de Dayan, Bang y Esbergen, de la banda alemana Sandria, de su trabajo de 2015, el corte que da nombre a esta placa, Sacrificium. Luego, una de las voces que más extrañaba en su esplendor, la exuberante Flor Jansen, ahora ejecutando las voces de forma oficial en Nightwish. Desde su trabajo de 2015, el corte Weak Fantasy, Débil Fantasía. We'll be right back. of lust, dissonant choirs and downcast eyes, self-heard of a condescending ape. Desde Quito, Ecuador, a través de Carla Almeida, nos llega el trabajo de Devastated, Black y Thrash Metal, en la placa de 2015 Más allá del velo de la oscuridad, un viaje por las emociones humanas más contradictorias, el dolor y el placer, el odio y la bondad, la claridad y la oscuridad de pensamiento, crudeza, realidad y maldad, para explicar los estados naturales del ser humano. Nos sirve para exponer el dolor que produce la ausencia de seres que han compartido momentos de nuestra existencia. Se forma la banda en 2003, En este camino de 13 años han publicado 2 EPs bajo el título de Condena Eterna en 2008, que fue demo en 2004. En agosto de 2010, el EP Devastated. En 2013, su primer álbum, Opositor. Y en 2015, el trabajo que presentamos hoy. Han compartido escenario con bandas como Monstrosity, Trans Metal, Total Death, Ente, Lassen, entre otras. En 2014, la banda se consolida con Santiago Cervantes en la guitarra líder y voces, Marcelo Gómez, segunda guitarra, y Furcas en la batería. Escucharemos los cortes A Eternis Tenebris, Blasfemia, Pecado y Satanás, y un bonus track en la edición especial del corte Demencia, mezcla de 2015, de un tema de su anterior trabajo, Opositor. Thank you. nos encontramos en la antesala del final del capítulo de hoy. Me gustaría compartir la música de este trabajo que lo he convertido de cabecera para animar mi mente. Una super banda de death thrash metal de Tampa, Florida, liderada por el baterista de origen africano, Alex Voodoo Bomb Postinger. En la sección instrumental cuenta con músicos de gran calado en el mundo del metal extremo. Desde 2014, la voz de George Corpse Grinder Fisher. En algún pasaje, la distorsión de la guitarra me recordó a la utilizada por Siri Dungal. Hoy, en su trabajo Anticipation from Blood Leveled Darkness, los cortes Termination of God, The Astral Dawn, Devotion to the Great Nebula, Sete Bayo y Article 246. Freedom! Para el final me dejo llevar por la bohemia y realidad incontestable. La experiencia que dejara luego de Black Country Communion, tras el abandono de Joe Bonamassa, Glenn Hughes y Jason Bonham pasan a formar California Breed. Escucharemos el tema All Falls Down. Ley de la gravedad, ley de la vida, todo cae. ¿Quién maneja los hilos? Mr. Black. Corte de Alternative 4. Aquella mente creativa, la de Duncan Patterson, ex Anatema y ex Antimater, tomó un camino distinto, pero sin poder despojarse de su aura de música exquisita. Para finalizar con el gran recuerdo de los Sir Dungol de aquel trabajo de 1984, King of the Dead, el track Black Machine. Cerramos este oscuro capítulo 93, una oda a la ausencia. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Para Rockvolution S en Cuenca, Rock y Metal RO desde Nueva York y Headbanger Stereo en Guayaquil, Ecuador. Hasta dentro de 7 días en el capítulo 94. Yeah. visionary fiction. Stepping stones for ingrates, turning codes for friction. Action, effect, fade. I'm a step.